Lo que hemos visto es que los cursos de agua han mermado mucho, no solo los arroyos, sino incluso el propio río San Antonio, y eso tiene varias explicaciones. Digamos, por un lado está el factor climático, ¿sí? la falta, digamos, de lluvias. El año pasado fue un año particularmente seco, digamos, para una región que llueve entre 800 y 900 milímetros al año. Nos llovió un poquito más de 600, con lo cual, si este año se da otro año seco, ¿qué va a pasar? La cuenca, que es la región de las sierras, con su bosque nativo, que absorbe el agua de la lluvia, que es el agua que consumimos básicamente, bueno, va a estar mermada porque es menos lo que se juntó. Entonces ya habría que prever que no vamos a tener tanta agua, porque vivimos en una región semiárida, lo hemos dicho mil veces, y el agua, sobre todo el agua que necesitamos, que es la estación seca, no va a estar disponible. Eso por un lado. Hay un contexto que tiene que ver con el cambio climático. Es decir, somos los seres humanos los responsables de haber alterado el clima, con consecuencias que son cada vez más impredecibles. Entonces, primer aspecto. Ahora, después hay impactos locales que están alterando las cuencas. Lo hemos dicho mil veces. El avance indiscriminado de las urbanizaciones, que cambian bosque nativo por cemento o por especies exóticas que chupan más agua, los incendios reiterados, el sobrepastoreo, etcétera, etcétera. Está recontra hiper demostrada. Es como, en vez de tener un tanque de agua bien hermético, grande, capaz de contener mucha agua, estamos convirtiendo nuestras cuencas en un balde lleno de agujeros, ¿sí? Bien, yendo a los cursos de agua más pequeños, como el arroyo San Antonio, lo que se observa es que se le está generando hace ya varios años mucha presión acumulada y mal manejo, que hace que en determinado momento se seque. No es un curso temporario. ¿Qué quiere decir que no es un curso temporario? Es un curso, ya se ha estudiado, que tiene agua permanente, ¿sí? Si bien no tanta como el río, tiene agua en forma permanente. Sí. Si se seca, no es porque falta lluvia, digamos, tendría que ser excesivamente seco para que se seque, sino que lo que está pasando son, entendemos nosotros, dos cosas. Por un lado, se le va extrayendo agua. Es decir, hay barrios, ¿sí? En los barrios estos nuevos del Camino de la Jarilla, que no han sido regulados por el municipio de San Antonio, toman directamente del arroyo porque no están conectados a la red. Entonces ya ahí tenemos un primer problema. El segundo problema es estos desmanejos, que realmente no le encontramos un sentido, que hace el municipio, de, como en el caso de donde está ahí ese pequeño embalse, de dragar. Vaya a saber por qué, vaya a saber a pedido de quién, vaya a saber con qué criterio, pero está pésimamente hecho eso. Digamos, lo peor que uno le puede hacer un curso de agua es alterarle su, lo que llamamos, su geomorfología. Uh-huh. Porque eso hace que el agua ya no vaya por donde iba, que escurra de otra manera, que el área buffer, que es la vegetación de ribera, no lo contenga. Entonces, no hay que tocarlo. Si los ríos tienen miles, cientos de miles de años de historia, querer jugar a ser Dios y a modificarlo, lo lleva por un lado por el otro, es mandarse una macana, ¿sí? Como se hizo, por ejemplo, en el caso de San Carlos Mina, que derivó en una gran inundación. Hay que dejarlos, hay que sanen, hay que cicatrizarlos, pero naturalmente, no metiéndole máquinas como en este caso. Entonces, es un arroyo que tiene cada vez más presión. Bueno, está el tema de... Porque, digamos, uno ve el curso de agua, pero la cuenca es todo lo que está abajo, y de ahí se aportan los ríos y los arroyos. Y si tenés un barrio como el Golf, que está bombeando del agua que va después ir al arroyo, bueno, eso también hace que se seque. Entonces, es una suma de factores donde, lamentablemente, el Estado, que es el responsable, tanto el provincial como el municipal, de velar porque no se altere esos cursos de agua. En el caso del provincial no vela, porque no sabemos si la Secretaría de Recursos Hídricos está controlando o no qué se hace. Y por otro lado, el municipio hace este tipo de cosas que son absolutamente incomprensibles, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, hablando de las responsabilidades, ¿no? Sí. ¿Ha advertido esta situación al municipio? ¿Ha habido algún tipo de comunicado al respecto? O bueno, en esta intención de que se dé una respuesta, ¿qué ha sucedido en términos administrativos, ¿no? Con las áreas que tiene pertinente el municipio como para intervenir ante una situación así. Sí, lo que hemos intentado es de manera más informal, de comunicándonos con los referentes o los responsables de las áreas respectivas, de pedir explicaciones, pero no hemos tenido respuesta. Entonces, ahora lo que nos queda, que lo vamos a elaborar en estos días, son ya notas formales, donde sí, tanto el municipio como la provincia están obligados a responder, sabemos que eso tiene muchas idas y vueltas, pero bueno, vamos a tener que hacer eso porque no hay una respuesta. Y hay mucha confusión entre los vecinos, digamos. Sé que el arroyo y toda esta información que nosotros venimos tratando de comunicar de la manera más pedagógica posible a ARSA, a veces genera muchas confusiones, y muchos teléfonos descompuestos, entonces hay cruces y acusaciones entre vecinos. Y acá, en realidad, el que tiene que dar una respuesta formal, clara y precisa es el Estado. Y si el Estado se la mandó y se mandó una macana, bueno, tendrán que remediarlo y reconocerlo, digamos. Nosotros no estamos para perseguir a nadie, estamos para que las cosas se hagan bien. Así que bueno, pediremos la explicación del caso y cuando las tengamos obviamente lo vamos a socializar, ¿no? Y en esta instancia de la remediación que vos planteás, ¿cómo se comienza un trabajo así o una mirada de poder restaurar el curso de agua a partir del daño que se ha hecho? Es muy difícil ahí si la gente quizá no vio las fotos, pero lo definimos como un charco porque realmente es impresionante. Hay zonas donde directamente es un charco de agua barrosa con unas huellas de vehículos en el cauce del arroyo y nada más lo que muestran las imágenes. Por eso este nivel de preocupación enorme que va creciendo. Pero ¿cómo es remediable y de qué manera en un contexto como el que estamos en términos sí, hídricos en la región? Sí, es relativamente remediable, uh-huh. No es algo inmediato, porque tenemos que entender una cosa, ¿no? Lamentablemente en la cabeza de las autoridades, de los funcionarios, todos los ingenieros, la solución está por... siempre cualquier problema, la solución es una máquina y cemento, ¿no? Y esto es al revés. ¿Por qué se ve el agua barrosa? ¿Por qué va para cualquier lado? ¿Por qué cambia? Porque ya no está la vegetación de ribera. Es decir, si yo saco la vegetación de ribera, todos esos pastos, esos árboles, esos arbustos que contenían y que filtraban el barro y demás, bueno, voy a terminar teniendo eso, un charco marrón. Lo que tengo que lograr es que se recupere, digamos, esa vegetación. Y bueno, de a poco, con el tiempo, se puede pedir una recuperación, se puede hacer una recuperación que se llama pasiva, es decir, dejar que el tiempo lo ordene, o activa, replantando, reforestando. Pero bueno, eso también tiene que ser una política de Estado. Así como la política de Estado, mal, errónea, es meter una máquina, la política de Estado, bien, puede ser, bueno, mandar técnicos a que recuperen un poco el curso del agua, ¿no? Lo que sí también es una complicación directa es esta cuestión donde Las Jarillas está siendo una zona de crecimiento demográfico a partir de también incluso la propia autovía, ¿no? Entonces pensar en un ordenamiento territorial, en justamente qué zonas se pueden avanzar la construcción, cuántas personas pueden habitar allí, el abastecimiento de agua, son preguntas que todavía siguen abiertas. Exacto. A eso está bien tu reflexión, porque es lo que hay que preguntar. Esto que estamos haciendo es tapar agujeros, es tratar de remediar daños por error, por lo que sea que hace el Estado, pero el Estado lo que tiene que hacer es planificar de manera sustentable futura, y con bases y criterios técnicos, científicos y sociales y culturales bien fundamentados, y con la participación ciudadana, una participación que tiene que ser con información. Y hace mucho que venimos bregando por eso, el Estado le cuesta mucho eso, en algunos casos se avanzó, como la creación de la reserva, pero ahora hay que pasar a la gestión de la reserva, digamos. Tener un papel no te sirve nada si no actuás en concreto, ¿no? Y en el caso del camino de la Jarillas hay que regular, poner el cascabel del gato y frenar las organizaciones ilegales sobre bosque nativo, las que ya están, ver cómo se las ordena, porque si ellos sacan, si cada cual saca agua donde quiere, no sacan agua al resto de los vecinos, en definitiva, de la cuenca. Entonces, bueno, hay que ver cómo se maneja ese tema, ¿no? Uh-huh. Fernando, sumo ahí una pregunta, ¿no? Sí, ¿cómo andas? ¿Cómo va? Buen día. ¿Se sabe quién hizo el dragado? Digo, si han sido máquinas del municipio de San Antonio o de la provincia. Te pregunto esto porque también, digamos, hemos tenido situaciones similares en el lago San Roque, ¿no? Digamos que ha sido una empresa privada, sí, autorizada también por el municipio para, bueno, extracción de áridos acá en la zona de del desembarque, digamos, de donde desagua el río San Antonio, donde arranca el lago San Roque, ¿no? Digamos, en el caso del dragado ahí del arroyo Las Jarillas, ¿quiénes, si saben, ¿no? Digamos, ustedes, o como vecinos y vecinas también, ¿quiénes hicieron los trabajos? Mira, no tenemos esa precisión. Aparentemente, por lo que dicen los vecinos, habría sido el municipio. No sé si habrán hablado con algún operario, maquinista, pero bueno, justamente por eso vamos a hacer esta nota al municipio de la provincia para que den explicaciones. Con el tema del agua, pasa muchas veces, yo creo que sabré esto del Gran Bonaire. Sí. Se mandan una macana y después ninguno se hace cargo. La provincia dice, nosotros no autorizamos, el municipio dice, la provincia no nos dijo nada, ¿no? Uh-huh. Porque los cursos de agua, se establece de ley, y son de todos, y es el Estado, a todos sus niveles, quien debe regularlo. Pero como el Estado tiene jerarquías, es, digamos, la categoría más alta, por decirlo de una manera, que la provincia en este caso, quien debería autorizar al municipio a que intervenga. Sí. Autorizar con qué, con criterios técnicos, decir, bueno, ¿para qué van a intervenir? ¿Para esto, para el otro? En general, desde el punto de vista ecológico, no hay que tocarlo, el curso. Ahora, si hay una justificación, tiene que estar bien fundamentada. Uh-huh. Acá no la sabemos. Si da todas las excepciones que están mandando a Macana, ¿vas a saber por qué? Tal vez algún vecino dijo Dragon porque no sé qué, no me gusta, y tenía influencia con un funcionario, pero también mandó un objeto con una máquina, y nada, es destruyó algo que no tiene que ser destruido. Fernando, los pedidos de información que van a hacer a través, digamos, de las vías formales, ¿qué plazos tendría ahí el Estado para poder responder, no? En esto de que de otra manera no han podido obtener una respuesta sobre qué sucedió y cómo se va a intervenir a continuación. Sí, la ley de política pública ambiental establece 10 días hábiles, pero bueno, sabemos que eso en general se cumple, digamos, es un proceso de insistiendo y presentando pronto despacho y una serie de otras, puede llevar entre 15 días y un mes. Si hay una voluntad del municipio y de la provincia, que en general no la hay, pero responde rápido, digamos, en un par de semanas deberían responder, pero esto va a llevar un tiempo. De todas maneras, van a tener que responder y nosotros insistimos en ese sentido. Tal cual. Bueno, te agradecemos aquí el diálogo con Lavillanos, la posibilidad de poder darnos este panorama, ¿no?, sobre lo que está sucediendo allí y a la espera de que haya algún tipo de respuesta de las autoridades, sobre todo una respuesta que termine reconociendo acciones de remediación, ¿no?, que es lo mínimo que se esperaría después de lo que el daño concretamente que se ha producido transformando un balneario prácticamente en un hilo de agua. Quedamos ahí en contacto, sí, a disposición como bueno, para darle continuidad. Perfecto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Chao.